raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore. Distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Aridia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore. Distinto. Raíces de mi tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que salvan. Palabras que salvan. No, ya lo sé, quizá lo supe siempre. Este dolor no es nuevo. Y sé cómo este amor que es nuestro amor tampoco fue el primero. Yo conozco el terror de aquel espacio definitivo, pleno, que separa la sangre del rescoldo, la imagen del espejo. Yo sé cómo se engarfia despiadado el dolor cuando es cierto, cómo se ciñe densamente el aire alrededor del cuello, cómo duelen los ojos y las manos y ya no existen párpados ni dedos, cómo lastiman todas las palabras, las miradas, los gestos y cómo van cubriendo las ciudades banderines de fuego. ¡Ah! Las grandes palabras, las palabras para ocultar el miedo, para llenar los días y las noches de sonido sin eco, pero también para vestir de niebla un vacío de sueños. No hemos mentido, sé que no has mentido. Ahora que estás lejos y estoy lejos, tal vez a pocos pasos es lo mismo. Puedo mirarte y puedo vernos por vez primera simplemente como somos, como éramos. No hemos mentido entonces, ahora no engañemos. Todo fue claro y de alguna manera verdadero. Sí, nos hemos querido. Si la noche no oculta, el alba menos. Y en el amanecer se dice aquello que el mediodía cubre de silencio. ¿Era un amor distinto? Lo dijimos, pero no era el amor, y lo sabemos. Te pienso sin rencor y con ternura. Con un mínimo esfuerzo puedo evocar nuestra pequeña historia. Las manos en las sienes, mi cabeza en tu pecho. De alguna manera me has querido. Tal vez me admires hoy un poco menos. Julia Priluski Farni. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Tan deshojadas van sus ramas como prisionera de una luz samaritana, como esa canción que su cuerpo entero estremeció, como esa historia que su vientre encadenó. Mírame a los ojos, por favor, me dijo.

¡Qué bella canción! Rally Barrio Nuevo. Una mujer se llama el tema. La verdad es que recomiendo para este día estas canciones, estas poesías. Pero adoralas, cerrá los ojos, abrazate a la poesía. Una mujer musicalizó Palabras que Salvan. Palabras que Salvan es un segmento del programa que elegimos para que la poesía nos salve, nos sane y a veces diga cosas que queremos decir nosotros. Hoy la poesía, la palabra salvadora fue de la poeta Julia Prilutsky Farni. Elegimos una antología del amor que alguien me regaló hace millones de años. Este libro me lo regalaron cuando cumplía los 15. Así que imagínate desde qué época leo poesía. Julia Prilutsky Farni, Rally Barrio Nuevo con esta canción. Ahí pasó Palabras que Salvan. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame. Acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Bueno, ¿y ahora? Ese Zapucay parece que me estaría llamando, ¿no? Y sí. Como hacíamos en mi pago. Bueno, qué lindo. Qué cambio, este, ¿no? Momento, claro. Qué cambio. De un lado para el otro nos tiene la trinchera. Claro. Sí. Trincherita homenaje, pa. Bueno, justamente, este es la trinchera homenaje. Perdona audiencia, perdona a los que estamos, ¿no? Aquí, en este mundo. Porque este homenaje también le quiero dedicar a uno de nuestra familia, al hermano de mi compañera de toda la vida, que hace un poquito más de 48 horas salió sin retorno. Y como su familia quedan, por supuesto, este programa deja todas las cosas que hacemos para que usted en el mañana también pueda verlo y escucharlo, si es posible. Homenaje para él, que nos dejó, que no lo vamos a tener más entre nosotros, pero en el recuerdo sí, porque era una persona que le encantaba la música, sea chacarera, chamamé, se pasaba todo el día como buen muchacho, como buen chico que era. Y le vamos a dedicar a él este espacio, este especial de Don Chigo. Para él que se fue, Sabino Gómez. Sabino Gómez. Para vos va a ser esto. Y para todos los que estamos, no sé si padeciendo o en este mundo, estamos todavía con vida. Y entre nosotros está uno de mis hermanos mayores también, que le gusta mucho la música. Me refiero a mi hermano Ricardo Maldonado. También le voy a dedicar a él. Él, por supuesto, va a vivir por mucho tiempo y nos va a seguir escuchando. Agarrate, tío, con Lianita ahí, claro. Dale, vamos nomás. Y con Liana deben estar mirando para acá nomás, como digo, con ganas de prenderse. Porque hoy, para ellos y para toda la audiencia, para todos los familiares, hoy es muy grande la audiencia, no puedo nombrarlos a todos, pero les dedico a todos los que están escuchando, porque traje este material con olor a poleo. ¿Y sabe a quién me refiero? A don Ramón Villarreal. Thank you. We'll be right back. Qué lindo momento, ¿no? Bueno, después del homenaje, por supuesto, todos nosotros bailando, bailando, bailando. Sí, hasta por salir el otro también. Ah, parece que adivinan. Parece que adivinaron que la gente está contenta esperando más porque don Ramón Villarreal toca lindo su pues bandoneón. Salía de la un vaina. Un hombre nacido allá muy cerquita de mi pago, si habremos compartido lindos momentos con este hombre. Pero qué lindo para seguir escuchando, porque yo sé que usted se quedó con más ganas igual que yo, ¿no? Y vamos a ponerle un poquito más y ahí viene tocando nuevamente Ramón Villarreal. Qué lindo, bueno, medio agitado y quedado, pero no importa, no importa. Aquí estoy entre tres chicas hermosas, usted me debe tener, debe estar deseando del otro lado, ¿no? Claro que sí. Habíamos escuchado unos enganchados, tres chamamés juntos al principio. El número uno era el gauchito, un chamamé del propio Ramón Villarreal. El segundo tema era Colonia Libertad de don Tarragorro, ¿qué le parece, no? Y el tercero, Mogote Monda, un chamamé de don Tránsito Cocomarola. Y recién nomás el último, el Molejón, de Ramón Villarreal y Paquito Agüero. Lindo momento para el especial de don Chigo de este material, Olor a Poleo, escuchando a Ramón Villarreal. Raíces de mi tierra, temporada 26. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Pasareo, cuando la luna se cae al cielo y un velo negro vela este sueño. El río lleva al hombro sus orillas, en el pulso de agua sus latidos. No es un cardumen más que le ha crecido, es el Jaucanigás, su maravilla. Lo escribía Gustavo Machado para la gráfica del disco Jaucanigás, Gente del Agua. Espero estar pronunciando bien. El nuevo álbum doble de Patricia Gómez, santafesina hermosa, a quien vamos a recibir. ¿Cómo estás? Buen día, Patri. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lo pronunciaste excelente. Bueno. Muy bien. Qué lindo que suena en tu voz ese texto. Hermoso. Gracias. Es una partecita de lo que tiene escrito este álbum doble, con ese colorcito tan, tan pastel, tan lindo, que grafica parte del litoral de la Argentina. Patricia, bienvenida, felicitaciones. Un álbum que, de manera doble, recupera tanto el género musical litoraleño y a compositores tan apreciados, a Van der Mole, a Chacho Müller, a Cito Segovia. Qué hermosa recopilación, además, ¿no? Que se me ocurre que es como un trabajo balance. ¿Cómo lo viviste, Patri? Sí, la verdad que algo de eso hay, Karina. Bien. Un recorrido, digamos, por estos 35 años de música. Bien. Que llevo cumpliendo este año. Justamente por eso este disco es un disco de celebración, en el que hay canciones que me han acompañado durante toda la vida, hay canciones que tienen que ver con la infancia, otras que, bueno, son ya de este tiempo, ¿no? De estos últimos años. Sí. Y a su vez, como yo siempre le canté al río y a todo lo que tiene que ver con el litoral, también este disco tiene historias cantadas. Porque yo creo, o al menos me considero, como yo no compongo mucho, ¿viste? No sé. Digo, bueno, hay tantos compositores como estos que vos mencionaste. Claro. Que componen tan lindo, así que yo los canto. Claro, te consideras más intérprete, ¿no? Claro. Entonces, creo que soy algo así como una narradora de historias cantadas. Es lindo, es lindo eso. Es un desafío también. Sí, porque bueno, viste que cuando uno elige una obra, bueno, yo al menos a mí lo que me pasa es que yo me enamoro primero de la obra. Claro. Tengo así como un amor con la canción que, y la escucho muchas versiones, escucho al autor principalmente, por supuesto, trato de conseguir si está por ahí la partitura, y trato, por supuesto, de respetar al máximo todo lo que tiene que ver con los elementos de la composición. Uh-huh. Pero después hay que versionar el tema, claro, porque uno lo hace propio, ¿viste? Exactamente, entonces, ahí pones tu matriz. Claro. Esa, muy bien, así es. Así que bueno, estas canciones son estas historias cantadas que tienen que ver justamente con la gente del agua, y la gente del agua es esta gente que vive a la vera del río, no solo del río Paraná, de cualquier río. Uh-huh. Y yo, por ser de esta, pertenecer geográficamente a esta parte, es como que tengo un poco más arraigado este paisaje. ¿En qué partecita? Pero esto va mucho más allá. ¿En qué partecita santafesina estás, Negri? Estoy en Reconquista, provincia de Santa Fe. Reconquista queda bien al norte de la provincia, si vos te imaginás la botita. Sí. Estamos muy cerquita de la provincia del Chaco y de Corrientes. Claro, bien fronterita, claro. Claro, fíjate que estamos mucho más cerca de Resistencia, la capital de Chaco, que de Santa Fe capital, digamos. Ajá. Así que por eso, la reminiscencia litoralenia tiene que estar presente. Sí. Claro, además, bueno, toda la influencia de esta cercanía con los correntinos, con los chaqueños, hace que en el norte de Santa Fe también tengamos tonada parecida a ellos, hablemos en guaraní, tengamos algunos dichos o algunas maneras de decir, qué sé yo, el angá, el angaú, el chamigo. El chamigo. Esas cosas. Ay, qué linda palabra. Siempre me gustó la palabra chamigo. Y hermosa, ¿viste? Chamiga Patricia, yo te sigo viendo en esa orilla del río, en tu Reconquista. ¿Naciste allí? Yo nací acá. ¿Te quedaste allí nomás? Sí, bueno, yo, viste, soy... soy bastante viajera, porque ando por todos lados con la música, pero vuelvo a mi ciudad, vuelvo a la ciudad de los dos besos, a la ciudad de los lapachos. La ciudad de los dos besos, qué linda. Exacto, porque nosotros de acá, desde Reconquista para el norte, viste, damos dos besos. Sí. Entonces vamos a Rosario nomás y ya nos dejan colgados con uno. Viste, se debe de sentir eso, ¿no? Que como que te quiere menos el que te da un beso solo. No, pero yo explico, después me acostumbro y después yo claro. Voy uno también. Qué lindo lo que dijiste, que siempre volvés, viajando con tu trabajo de música, volvés, estás siempre volviendo para esa orilla del río que te vio nacer y de donde tenés todas las reminiscencias musicales, porque ¿cómo fue este encuentro con la música? ¿Nace por algún familiar, un abuelo, un papá, una mamá, o apareció en vos el arte así? Por los genes. Todo junto, Karina. Bien. Porque yo nací en una familia de músicos. Mi viejo era bandoneonista. Uh-huh. Él tenía una orquesta de tango y un grupo de chamamé. ¿Cómo se llamó entonces, papá? Florencio Gómez. Uh-huh. Don Florencio, él toda su vida hizo música, gran parte de su vida mantuvo a su familia y le dio de comer a través de la música. Claro. Así que para mí siempre fue un ambiente muy natural, el de los ensayos, el de asistir a acompañarlo a él a las actuaciones. También mis hermanos son músicos, mi mamá también cantaba muy bien. Tu mami. Lo acompañaba a mi viejo, no se subía a los escenarios a cantar sola, pero siempre participó de la actividad coral. Así que, bueno, fue un ambiente bastante natural para mí. Claro. O sea que yo siempre repito una frase de mi hermano, que para nosotros la música siempre fue una prioridad. ¿Por qué? Porque no solamente fue un medio de vida de mi viejo y un medio de expresión totalmente genuino para él, sí. Sino que también para nosotros lo fue. Entonces, prioritariamente, la música estaba presente todas las tardes en los ensayos de mi viejo, en las pequeñas guitarreadas alrededor del mate, claro. a la tardecita. Qué lindo. Así que fue algo muy natural para mí. Algo muy natural que te ha ido formando, porque los contextos hacen a la persona. ¿Y cuándo te encontraste con todo este repertorio que hoy interpretás, Patricia? Bueno, viste que uno va, digamos, aprendiendo lo más cercano que tiene. Claro. Entonces, aprendí, qué sé yo, las primeras canciones que me las enseñaron mis hermanos, mi mamá, sí. Mi viejo. En esa época, yo cuando era muy chica, habré tenido 5 o 6 años. Chiquitita, sí. Claro, entonces, bueno, era muy común aquí... sobre todo en las fiestas del verano, como dice el Coqui Ortiz en su chamamé que se eleva, sí. La radio en la oreja de la fiesta, escuchando LT7, Radio Provincia de Corrientes. Sí, claro. Y por supuesto, ahí música chamamecera, 100%, así que todas las fiestas del verano, tereré en mano, radio en la oreja, debajo de la parra. ¡Oh, qué bella imagen que nos dejás! Y ahí empiezan a aparecer las letras y, las inquietudes. Pero ¿quién habrá escrito? Porque a los 5 años mucho no pensaste. Más de adolescente supongo que te fueron llegando las poesías, la amorosidad de esas letras. Sí. Y habrás empezado a descubrir los compositores por una cuestión de inquietud también. Sí, sí. Yo tengo muchos recuerdos, por ejemplo... de ir con mis padres al Festival del Noreste Argentino que se hace aquí en Reconquista, que justamente fue uno de los primeros escenarios que yo he pisado, sí. Que de hecho empiezo a contabilizar estos 35 años desde la primera vez que me subí a ese escenario. Sí. Pero bueno, es un festival súper importante en aquella época. Yo vi en ese escenario, qué sé yo, a Horacio Guaraní, la Vía Mercedes, vi a los Tucutucu, Daniel Altamirano. Claro. Tanta gente, bueno, veía, qué sé yo, a Cantoral, qué sé yo, a Ángela Irene, ¿entendés? Grandes referentes que yo no podía creer lo que escuchaba y de ahí yo escuchaba una canción, escuchaba otra. Y como en esa época de la única manera que teníamos era acceder, o ya sea por la radio o comprándonos los cassettes. Los cassettes, claro. Claro, entonces yo le empecé a pedir a mi papá que me regale eso, que me regale música. Y música. Mi viejo, obviamente, me acercó las primeras composiciones. Así que empecé a enamorarme de la música de Pocho Roth, de Antonio Tarragorros, a enamorarme de la música de Teresa Parodi. Sí. Me acuerdo cuando me regaló mi primer cassette de Teresa. Sí. Fue tan hermoso para mí. Por eso yo he grabado el tema Simón Caraballo, que fue uno de los primeros con los que yo me conecté. Sí. Y ni más ni menos con ella misma, que está grabado en el disco. Así exacto. Es maravilloso. Vos sabés que escuchando tu álbum doble, Patricia... Estamos hablando con Patricia Gómez, directamente desde Santa Fe. Le cuento a los oyentes, ¿viste? Estamos descubriendo este álbum doble Jaucanigas, que es Gente del Agua, en Abipón, ¿no? En Abipón. Exacto, exactamente. Y justamente mientras escuchaba el álbum doble, el tema que elegí programar para después de la nota es Simón Caraballo. Qué hermoso. Que después lo vamos a escuchar, y tuviste la oportunidad, además de haberla escuchado y haberla propuesto como parte de tu idiosincrasia litoraleña, a Teresa la tenés como invitada. Y se me ocurrió preguntarte si en alguna oportunidad también dialogando con Teresa, descubrieron la historia de Simón. Yo no lo conozco y no sabía si era un personaje de ficción o un señor que existió. Bueno, Teresa nos cuenta que Simón Caraballo era un personaje, un artesano, que esta canción en realidad es casi un homenaje a los artesanos. Claro. En la figura de Simón Caraballo, que realmente es una persona con la cual ella se conectó en su provincia. En, ¿no? Corrientes. En Corrientes, capital. A quien ella... lo veía en la plaza, en los distintos lugares donde los artesanos se juntaban para ofrecer sus cosas. Así que en un momento ella cuenta que además de ver sus artesanías, también veía el sufrimiento en su mirada, claro. Por ahí el dejo de tristeza, porque era una persona realmente muy humilde. Esa es la observación del poeta, ¿no? Exacto. Entonces luego... Dejó de verlo, un día no lo vio más, y bueno, inspirada en eso y también quizás en esa preocupación por no volver a ver a esta persona, ella le escribe esta canción. Bellísimo rasguido doble, se convirtió en un rasguido que lo vamos a escuchar luego de esta conversación, Patricia. Patricia Gómez, Buenos Aires te está esperando, mujer. Porque vas a venir dentro de poquito, ¿no? Sí. Ya mañana partimos para allá. Sí. Porque bueno, tenemos una semana intensa de recorrido de medios. Claro. Y de ultimar todos los detalles para el concierto del próximo viernes 21 de septiembre en el Teatro Monte Viejo. Ahí está la invitación, ya. ¿Y cómo se presenta esa puesta en escena? A ver cómo sería, cómo te vamos a ver, con qué músicos, porque además hay que apreciar los músicos que te acompañaron en este álbum. Claro, es el grupo va completo, o sea, somos 6 músicos en escena. Sí. Emanuel Gómez en acordeón, Alejandro de la Rosa en guitarra, José Lolo en percusión, Mateo Sanutín en bajo y Mariano Perezón en piano, dirección y arreglo. ¿Ellos son tus músicos estables, Patri, siempre? Sí, es el grupo, por eso la propuesta es colectiva, viste que el disco es Patricia Gómez Grupo. Claro, claro. Y se movilizan todos. No. ¿De Santa Fe son todos? Claro. Todos son de Santa Fe. Claro. Y además me van a acompañar 3 bailarines también de aquí. Sí. Sabrina Fantín, Juan Cruz Racín y Atahualpa Benítez, que son bailarines que me vienen acompañando también hace bastante tiempo en las presentaciones. Qué lindo. Bueno, ellos tenían muchas ganas de ir, así que armamos toda la apuesta con ellos. Y por supuesto que voy a tener invitados de lujo que han participado del disco. Ah, también. Así que va a estar... Claro, va a estar Chiqui Ledesma. Qué lindo. Cantando conmigo. Sí. Marcelo de la Mea, en guitarra y en voz. Qué precioso. Y Gabriela Maceo, que Gabriela en realidad es del palo del jazz. Sí. Pero ama la música litoraleña, que justamente a través de esta amistad que tengo con ella hace tantos años, sí, llega esta música. ¡Qué lindo! Y bueno, y la invité a grabar y realmente, bueno, le gustó mucho y está muy contenta, así que ella también me va a acompañar en el escenario. Es menester decir que cuando los músicos que están viviendo en alguna otra provincia que no sea Buenos Aires y vienen a un escenario porteño, tenemos que apuntalarlos con el sacrificio y con lo que cuesta hoy mover a toda una banda, desde, en este caso, Santa Fe hacia Buenos Aires. Así que tenemos que prestar atención para apuntalarlos, para acompañarlos, para invitar a la gente, para decirles que vengan a pagar una entrada, porque a veces uno en Buenos Aires tiene tantas alternativas para escuchar música, algunas por suerte son con entrada libre y gratuita, otras debemos pagar, pero bienvenida sea la oportunidad de pagar una entrada, ahorrarse para el arte también, y sobre todo considerando el esfuerzo que ustedes como músicos hacen para llegar desde Santa Fe a Buenos Aires. El Teatro Monteviejo le abre las puertas a Patricia Gómez Grupo el próximo viernes 21 de septiembre a las 9 de la noche, Lavalle 3177, y Patricia ya nos está invitando con sus bailarines, con artistas invitados que participaron. El disco, el álbum doble se va a ofrecer esa noche seguro. Sí, por supuesto. Ya lo estamos recomendando porque tiene invitados preciosos y porque tu obra es un recupero de un repertorio litoraleño que también es menester que lo estemos recordando permanentemente. Por estos autores, algunos que están y otros que no, que han hecho una obra preciosa en el género del litoral. Y vos, con todo tu bagaje de conocimiento como intérprete, no sé si tenés pensado interpretar esa noche del Monteviejo alguna obra tuya. Dijiste que sos poco compositora, pero debe haber algo, sí, algo tuyo por ahí, ¿no? Algunos textos míos me van a acompañar. Bien. No canciones en esta vez. Ahí me voy animando. Escribís. Alguna cosa. Sí, sí, sí, que hay entre medio de las canciones, ahí, bueno, alguna cosita. Claro, alguna poesía. Un poco de vergüenza. No, nada es vergüenza cuando de arte se trata. Uno sí es un poco timidón cuando tiene que mostrar lo que escribe, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, Patri. Y Patricia Gómez, con quien estamos hablando, tiene que celebrar 35 años de trayectoria, es maestra de canto, profesora de música, directora de coros, gestora cultural. ¿Y estás dedicando tu vida a esto ahora permanentemente? Sí, sí. Yo trabajo muchas horas dedicadas a la docencia. Estoy actualmente en el profesorado de música aquí de Reconquista. Qué lindo. Estoy muchísimas horas allí y aprendo permanentemente con mis alumnos, que son futuros docentes. Qué lindo. Y estoy muy feliz con ese trabajo, que es muy agotador, pero para mí realmente es una satisfacción verlos a ellos crecer, aprender juntos. Es un camino de construcción permanente. En este tiempo de la lucha docente tan difícil. Exacto. Estamos construyendo desde la escuela pública. Sí. Y nos ponemos esa camiseta todos los días. Así que estoy muy, muy feliz con el laburo. Y además, dentro del mismo instituto tengo el coro que dirijo, que son 80 cantantes que tengo ahí adentro. ¡Qué lindo! Sí. Y además tengo mi estudio de canto, donde tengo los otros cantores que van a aprender a cantar. No me gusta decir aprender a cantar. Se van a encontrar con su voz. ¡Ay, qué lindo eso! ¡Qué lindo! Poquito recordábamos el Día del Maestro y se me acercó una frase que decía: cuando uno enseña, aprenden dos. Sí, claro. Muy recíproco, sí. ¿No? Lo del aprendizaje. Sí, por supuesto. Es así. Qué lindo, Patricia. Patricia, bien, falta muy poquito, faltan apenas unos días y el Teatro Monteviejo va a abrir las puertas a tu espectáculo. Quiero recomendarlo desde esta trinchera santiagueña. Este programa tiene epicentro en Santiago del Estero por los Papis. Hace muchos años hacemos este programa con los Papis y la sangre santiagueña, y desde Santiago del Estero nos dejamos fluir, abrimos el abanico para todo el país y a veces cruzamos fronteras también. Así que qué bueno. Ojalá nos podamos abrazar un día y que nos vengas a cantar. Por lo pronto vamos a apuntalar este espectáculo del Teatro Monteviejo para el 21 de septiembre, Lavalle 31 77 en el Abasto, hay que ir a ver a nuestros cantores y escuchar nuestros compositores. Es menester hacerlo en tiempos de lucha también, porque la música siempre nos salvará y la palabra nos sanará también. Sí, claro que sí, Karina. Muchísimas gracias por, bueno, por tus palabras, por este hermoso espacio, por esta cálida charla. Para mí es un gustazo charlar con vos. Y contarle a toda tu audiencia que bueno, que estamos tan contentos con todo esto y que por ahí nos cuesta mucho arribar a Buenos Aires desde tan lejos. Claro. Porque estamos a 800 kilómetros. Pero bueno, apostamos a que la música nos ayude, que nos libere y que nos salve siempre. Linda. Así que también estamos con esa bandera todos los días. Patricia Gómez, ¿vas a hacer en el Teatro Simón Caraballo? Por supuesto. No, ¿querés que nos pongamos en clima para como cuando grabaste el disco con Teresa? Dale, me encanta. te mando un abrazo gigante con el Namasté, que mi alma saluda a tu alma y que estés muy bien. Gracias, Karina. Te mando un abrazo fuerte. En este momento con olorcito a río, desde este lugar, desde esta Santa Fe. Bendita. Nos abrazaremos en la semana seguramente. Gracias, Cari. Gracias, Patricia. Patricia Gómez charlaba con Raíces de mi Tierra. Hoy, Trincherita Homenaje. Cosa buena, Simón Caraballo, la tierra puro humedece tus manos. Cuando se quiebran terrones mojados hacia el profundo frescor de tus jarros. Qué cosa linda, Simón Caraballo, qué cosa linda lo que hacen tus manos. En tus vasijas bebamos, hermano, vino del norte caliente y morado. Y no te quedes así tan callado, porque pareces estatua de barro. Ándale y cuenta lo que estás pasando. Ándale y cuenta, Simón Caraballo. Ándale y cuenta lo que estás pasando. Ándale y cuenta, Simón Caraballo. Caminan descalzos, que a tu mujer no le alcanza el centavo, que aunque te pases, Simón, trabajando, están vacías tus ollas de barro. Quiero escucharte gritar, Caraballo, verte de pie sin temor, Caraballo. No puedo más con tus penas, hermano, cantemos juntos así, Caraballo. No me conforma que estés tan callado. Ándale y cuenta lo que estás pasando. Que te despierte el dolor, ay hermano, que nos despierte por fin, Caraballo. Que te despierte el dolor, ay hermano, que nos despierte por fin, Caraballo. Viernes 21 de septiembre en el Teatro Monteviejo, La Valle 3177, va a presentar Jaucanigás. Así se llama Gente del Agua, un álbum doble de Patricia Gómez, grupo santafesina preciosa con la que charlamos recién. La invitó a Teresa Parodi, que es autora de este rasguido doble, a grabar en su disco. Cantaron juntas Simón Caraballo, que ahora lo conocemos, artesano era de Corrientes, lo conocía Teresa de pasadita, hasta que un día no lo vio más. Simón Caraballo, sos parte de nuestra trinchera. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lili. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Saluditos, saluditos a Lorena Giassoni. Gracias, Lore, por mandar corazones. Están por llegar nuestros invitados. Sandra Peralta, Leandro Cassioni, un dúo impecable. Ella peruana con música latinoamericana. Él un guitarrista recibido aquí en la EMPA, Escuela Música Popular de Avellaneda. ¡Qué dúo que vamos a tener! Están llegando. Se viene el mediodía. Y atentis, atentis, porque hoy es el cumpleaños de nuestro periodista deportivo. Hoy Nacho Fernández Lirio, le vamos a dejar un aplauso porque claro, no vamos a pedirle que salga al aire, pero nos dejó grabado su mensaje y su trabajo, ¿no? Nuestro periodista deportivo, felicidades Nacho, nos grabó su segmento deportivo y después de él, ¿saben qué vamos a escuchar? Otro estreno, Besos Queridos, ¿te suena? Sí. Después del deporte, Besos Queridos es el nuevo disco de Blas Martínez Riera Grupo. Así que prepárate para Nacho en el día de su cumpleaños con el mundo del deporte y todas las noticias, que son unos minutos, y después dos chamamé pegaditos. Escuchá este estreno y casi ya llegamos al mediodía. Vamos. Gracias, Cari, chicos. Y bueno, empezamos a hablar de tenis, el seleccionado argentino de tenis, justamente, con Coria, Gaudio y Cañas a la cabeza, sus capitanes, se está enfrentando a Colombia para volver al grupo mundial. Argentina vence 2-0 por lo que sucedió en el día de ayer. Peque Schwartzman venció 6-3, 6-1, 6-7 y 6-1 a Giraldo, el colombiano que tiene una buena actuación y un buen año. Sin embargo, el mejor año es de Peque Schwartzman y más en arcilla, en polvo de ladrillo, donde se maneja y muy bien el marplatense. También Guido Pella venció a Galán por 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2 y estampó el 2-0 que mencionábamos, y en un rato, al mediodía, va a estar jugando el doble para cerrar esta serie y volver al grupo mundial. Recordamos que se retocó el formato de la Copa Davis. A partir del 2019 va a haber distintas características, no va a haber octavos, cuartos, semifinal de Copa Davis, sino que van a ser grupos donde va a haber más participantes y donde va a estar un poco más peleado todo. También hablamos de vóley, la Liga Mundial de Vóley que se juega en Italia y Bulgaria. El seleccionado argentino venció en el día de ayer 24-26, 25-15, 25-15 a la República Dominicana, un equipo muy bueno el dominicano. Sin embargo, Argentina venció a este combinado y se posiciona muy bien en el grupo para seguir a la siguiente instancia. En el día de hoy, a las 4 y cuarto de la tarde, se enfrenta a Italia, uno de los locales que tiene muy buen seleccionado y tiene muy buena herencia, por llamarlo de alguna manera, de vóley. Juegan muy bien y hace mucho tiempo que están en los primeros planos del vóley mundial, este equipo europeo. Ahora sí, hablamos de fútbol. En el día de ayer, Aldo Civi venció 2-0 a Estudiantes de La Plata. En el día de hoy juegan los grandes, juegan equipos grandes que disputan la Copa Libertadores. Independiente Colón va a ser a las 13:15. River, 15:30, se va a enfrentar a San Martín de San Juan. 15:45 para Belgrano Newell's. A las 20 horas, tu Boca querido, Cari, va a estar visitando la Paternal a Argentinos Juniors. El domingo, 11 de la mañana para Patronato Gimnasia de La Plata. 13:15 para Vélez San Martín de Tucumán. 15:30 para Unión Talleres. Lanús y Racing van a hacerlo a las 15:45, 20 horas para Godoy Cruz y San Lorenzo. El lunes cierran a las 7 de la tarde Huracán Banfield y a las 9 de la noche Rosario Central, Defensa y Justicia. Racing con 10 puntos, Rosario Central y Aldo Civi con 9, Atlético Tucumán con 8, Boca, Banfield y Godoy Cruz con 7, Tigre, Defensa y Justicia, Belgrano y Talleres con 6 puntos, las primeras posiciones del torneo de la Superliga en la fecha número 5 del fútbol argentino. Hasta acá la información deportiva, un abrazo para todos y gran fin de semana. Zapucay, grito largo, inconfundible, a veces recto y soberbia, y a veces paz, alboroso, alarido de la tierra que surge desde su entraña y en la sangre forcejea. Voz total del correntino, pendón resabio y herencia. Estaba esperando el cierrecito, estaba esperando el cierre que hace musicalmente Blas con la guitarra, ¿no? Blas Martínez Riera, Grupo Agustao. ¿Eh? No lo escucho, Chigu. Muy bueno. Lindo, lindo, buenísimo. Estrenamos el disco Besos Queridos y, bueno, hay dos temas preciosos del disco. Chamamé para Ricardo, así se llama, de Cerdán y López. Vamos a aprovechar a saludar al tío Ricardo. Pero más vale. Dedicado para él. Chamamé para Ricardo, ya le vamos a preguntar a Blas, porque cuando vengan a presentar el disco en vivo, toda la banda de Blas Martínez Riera Grupo, vamos a hablar de este Ricardo que ellos homenajean. Y después escuchamos el grito largo de Tilo Escobar, Zapucay Pucú. Ese es para vos, don Chigu. Ese chamamé, siempre donde lo veo tocar y estoy yo, les pido. Les pedís Zapucay. Y me lo dedican. Te lo grabaron. Sí, te lo grabaron a él. Claro, debe ser para sí. Vos. Lo había pedido yo en alguna vez, no, muchas veces le dije, ¿cuándo vas a grabar ese? Y lo grabaron. Y lo grabaron. Claro, se hacen los tontos, pero debe ser dedicado para vos. Dedicado para vos, debe ser nomás. Blas Martínez Riera Grupo, estrenamos el disco, Besos Queridos, y llegamos al mediodía nomás. Mientras están acercándose a la radio Sandra Peralta y Leandro Cassioni, hacemos pausa y ya volvemos. Raíces de mi tierra. Está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @raicesenlatecno. Raíces también te espera en las redes. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio.